Terminamos hoy la lección sobre Cristo y la profecía con tres exhortaciones de parte del Señor respecto al engaño, la turbación y el estar preparados para cuando Él vuelva. Entramos luego al estudio de la institución de la Cena del Señor con el Dr. Abelardo Limón. Recordará bien que iniciamos un pequeño comentario sobre el discurso de Jesucristo en el Monte de los Olivos. En este sermón, Jesucristo denunció severamente a los líderes espirituales y declaró que iban a recibir un fuerte castigo a través de dos circunstancias. La primera fue la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y la segunda venida de Cristo. En cuanto a la destrucción de Jerusalén, Jesucristo claramente lo predijo en su Sermón del Monte. Parece ser de que los versículos 15 al 22 de Mateo 24, con las porciones paralelas de Marcos 13, del 14 al 20, y Lucas 21, del 20 al 24, se refieren a la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y es interesante observar que los cristianos que vivieron en Palestina en el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad fue destruida por los romanos bajo el mando de Tito, lo entendieron perfectamente bien. Sabemos que el historiador Eusebio, en su obra Historia, en el capítulo 5 de su tercer libro, dice que todos los cristianos huyeron a Perea, a la ciudad de Pella, y salvaron así sus vidas. Josefo, otro historiador judío importante, también menciona en su obra Guerra de los Judíos que Tito dejó escapar a los cristianos que había en la ciudad de Jerusalén. La abominación del asolamiento acerca de la cual Cristo habla y que fue profetizado por boca del profeta Daniel se refiere tal vez a los estandartes de guerra que usaban los soldados romanos, en los que figuraban el rostro del emperador, el cual era el ídolo al cual ellos adoraban antes de entrar en batalla. El que estas hordas paganas hayan tenido estas prendas idolátricas en el lugar santo, para los judíos era una cosa sumamente abominable. De todas formas, queremos decir que esta interpretación es una más entre otras. La gran tribulación del verso 21 del capítulo 24 de Mateo se puede referir a las guerras de los judíos, de las cuales Josefo habló específicamente en su sexto libro. La condición de la ciudad era en aquel entonces algo horrible, y más de 1,000,000 de judíos perecieron miserablemente debido al sitio o al terrible espectáculo que hubo cuando prendieron fuego a toda la ciudad. Bien, en este sermón, en el Monte de los Olivos, Jesucristo también predice ciertos acontecimientos en cuestión a su segunda venida. Creemos que el resto de esta porción se refiere en su mayoría a la segunda venida de Cristo, y puede ser que algunas partes se estén refiriendo a la destrucción de Jerusalén. Y si aceptamos que así fue, de todas formas, solo se cumplieron parcialmente, de tal forma que el resto se cumplirá plenamente en la segunda venida. Ahora bien, puesto que aquí no podemos hacer un estudio detallado de todo este tema, daremos un pequeño bosquejo solamente, que espero le servirá a usted como base para que haga un estudio más detallado de este tema. En primer lugar, en este sermón del Monte de los Olivos, Jesucristo dio tres órdenes claras y terminantes. La primera de las órdenes fue: mirad que nadie os engañe sobre estos acontecimientos. Nos preguntamos por qué. Bien, porque, como Cristo mismo dice, habrá quienes digan que son ellos el Cristo, y habrá falsos profetas. También porque Cristo no vendrá secretamente, y porque nadie puede fijar la fecha. Jesucristo también dio la orden de que nadie os turbara. Mirad que no os turbéis, dijo Cristo. ¿Por qué? Porque habrá muchas guerras, porque habrá señales físicas, porque habrá gran aflicción y porque el amor de muchos se enfriará, porque habrá grandes señales siderales y porque será un tiempo de retribución para los que han rechazado a Cristo. También sabemos que Cristo ordenó lo siguiente: vosotros, Estad preparados. ¿Por qué? Porque nadie sabe la hora de su venida y porque será un tiempo de regocijo para los escogidos. Y porque será un tiempo también de retribución para los que han rechazado a Cristo. Esta exhortación de velar, según Cristo en el verso 42, está acompañada por una serie de parábolas que rubrican esta necesidad imperiosa. Tenemos entonces la parábola de la higuera, la cual indica que ciertas señales anunciarán el retorno de Cristo. Tenemos también la parábola del siervo, la parábola del padre de familia, la parábola del siervo fiel, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Todas y cada una de estas parábolas, oyente que me escucha, tienen como fin enfatizar la necesidad absoluta de estar apercibidos para la venida de Cristo. Este bello y profundo sermón profético termina con la parábola de las ovejas y los cabritos que habla del juicio final, y los que hemos confiado en Cristo escucharemos sin temor las palabras tiernas y conmovedoras: venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero los que no han confiado ni obedecido al Señor tendrán que oír las terribles palabras: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es bastante emocionante, amable oyente, este tema de Jesucristo y la profecía, pero tenemos que seguir adelante con la próxima lección. Le invito a que ahora considere conmigo el tema de la lección número 18, la institución de la Santa Cena. En esta lección vamos a estudiar cómo hubo preparación para la Pascua, cómo Cristo enseñó acerca de la humildad y cómo Cristo indicó quién específicamente le traicionaría. Que Cristo también en esta porción de las Escrituras declaró que todos le abandonarían, y es aquí donde Cristo también instituye la Santa Cena. En cuanto al día en que Cristo murió, parecería extraño al considerar aquí cuál fue la fecha exacta en que murió Jesucristo, pues todos hemos sido enseñados desde tierna edad que el Señor Jesús fue crucificado el Viernes Santo. Durante casi 2 siglos después de la muerte de Cristo, las iglesias apostólicas de Asia y Europa han observado el aniversario de tan tremendo hecho en el mismo día en que los judíos sacrificaban al Cordero de la Pascua. Pero el hecho es que como esto se celebraba en un día fijo del mes de Nisán, cada año se celebraba en un día diferente de la semana. Sin embargo, posteriormente, fundamentados en la creencia de que el Señor Jesucristo fue crucificado el día antes del sábado, se comenzó a lo largo de la historia a guardar el día viernes como el aniversario de la muerte del Señor. Y con el correr del tiempo, la Iglesia romana insistió que se guardara este día viernes como día santo, y al cual se le dio el nombre de Viernes Santo. Ahora bien, queremos decir que con el tiempo aparecieron ciertos críticos que, haciendo referencia a las palabras de Cristo cuando éste dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estos aseveraron que o Cristo se equivocó al decir aquello, o las Escrituras no dicen la verdad cuando declaran que Cristo fue crucificado el día antes del sábado. Queremos aclarar estas diferencias de opinión mencionando las siguientes consideraciones. En primer lugar, hay unos que dicen que Cristo fue crucificado el día viernes y se basan en el uso idiomático que hacían los judíos en cuanto a los días, puesto que ellos declaran que, según los judíos, un día y una noche son un oná, y una porción de un oná equivale al total. De modo que una porción, aunque fuera nada más que unas horas del día, equivaldrían a un oná, o sea, a un periodo de 24 horas. Estos luego dicen que en los evangelios, Marcos afirma que Cristo dijo que era necesario que fuera muerto para resucitar después de 3 días. Aunque en porciones paralelas, en los otros evangelios, se dice que la resurrección iba a ser al tercer día. El hecho es que después de tres días y al tercer día son frases equivalentes, puesto que una porción del periodo de 24 horas equivale al total, de tal forma que al ser Cristo crucificado en un viernes, estuvo en la tumba parte de tres periodos de 24 horas, que equivale, según la costumbre idiomática judía, a estar en la tumba los tres días y tres noches. Hay otros que piensan que Jesucristo fue crucificado en un jueves o en un miércoles. Ellos se basan más o menos en la misma argumentación que ya hemos dicho, es decir, afirman que es necesario entender las palabras de Cristo literalmente. Ellos demuestran que en la semana en que Cristo fue crucificado había dos sábados, el sábado común y el sábado de la Pascua, que cada año se celebraba en un día diferente de la semana, por celebrarse en un día fijo del mes. Y si el sábado de la Pascua coincidió con el día viernes de la Semana Santa, entonces Cristo fue crucificado en un día jueves. Si fue celebrado el sábado de Pascua el día jueves, entonces ellos dirían que Cristo fue crucificado el día miércoles. ¿Qué decimos de todo esto? Bueno, decimos que vemos que cada una de estas consideraciones tiene sus problemas y sus dificultades. Pero por nuestra parte, al examinar la evidencia, estamos absolutamente ciertos de que ni Cristo ni las Escrituras erraron, sino que nuestro entendimiento es limitado para comprenderlo todo. Además, sabemos que al pensar en todo esto recordamos las palabras de Pablo a los Colosenses: nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados. Y declaramos que es de muy poca importancia en qué día murió Jesucristo. Lo importante es saber y poder decir, como dijo Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cuando tocamos el tema de la Santa Cena, tenemos que también tocar el tema de la traición de Judas. En todos los anales de la historia, no hay hecho más trágico ni incidente más aterrador que el episodio de la traición de Judas. La opinión pública, a través de las edades, ha relegado a este infeliz hombre al más profundo abismo del infierno por su crimen atroz. Las Sagradas Escrituras dicen sencillamente que Judas se fue a su propio lugar. Pero tenemos que decir, sin embargo, que Judas no siempre había sido un hombre tan perverso, pues resultaría inconcebible que nuestro Señor Jesucristo, que exigió de sus discípulos tan altos ideales y tan completa consagración, haya llamado a Judas a que le siguiera, a no ser que hubiera visto en él algún atributo, quizá, o algún rasgo o característica especial, que en el crisol de la benéfica influencia divina pudiera ser purificado y refinado para la mayor honra y gloria de Dios. La traición de Judas nos lleva a cerrar esta edición para hoy de la Academia Cristiana del Aire, pero la continuaremos en la próxima presentación de la Academia Cristiana del Aire. Le invitamos para que se una a los estudios por correspondencia. En alguno de los tres niveles hay lugar para usted. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.